Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo una muy buena semana, sobre todo si son ya sea alumnos o profesores, porque ahora sí todos se supone que ya están en clases. Yo ya estoy en clases, de hecho, pero bueno, espero que hayan tenido un buen regreso a las labores educativas, insisto, ya sea como docentes o como alumnos. Y pues bueno, que este año escolar o cuatrimestre, dependiendo del caso, pues bueno, le sea leve. Y sobre todo que no batallen tanto al momento de las clases, ya sea dándolas o recibiendo, no, dando las clases o recibiendo la información de estas clases. Qué feo soy yo, eso último, perdonen ustedes, en serio, fue sin querer queriendo. ¿Qué más? El clima, el reporte del clima en la ciudad de Puebla. Ha estado lloviendo en los últimos días, por si andaban con el pendiente. El calor estuvo sabrosón ayer por la tarde, que fue el martes, pero de afuera ha estado llueve desde el domingo, creo que llovió. Sí, desde el domingo otra vez, pero bueno, ese fue el reporte del clima. Y rápido, porque tengo que abarcar, bueno, tengo que reportar primero lo del consejo, que es un tanto meh, y lo de Triple Manía, que ahí sí estuvo bastante interesante. No he podido ver Triple Manía, pero las crónicas, los comentarios y todo eso dicen que estuvo sabrosón. Pero bueno, antes de ir con eso, pues ya saben, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos por ahí a lo largo de la semana. Me volví a acordar de que alburé a medio mundo hace ratito, pero bueno. También tenemos nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ya lo saben, estamos ahí de lunes a viernes prácticamente, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los martes con una sección de lucha libre escrita en inglés, los miércoles con lucha japonesa, que si no han visto la sección de, bueno, la entrada de lucha japonesa esta semana, pues bueno, chequenla por favor, está bastante buena, es de lucha libre femenil, pero es de una luchadora en particular que se llama Kana. Me gustó mucho cómo lucha esta gladiadora japonesa, véanla, y sí, conózcanla. Y pues bueno, los jueves con el podcast y los viernes con la columna de información, opinión escrita por un servidor. Pues bueno, eso es lo que tenemos a lo largo de la semana en el sitio. Y pues bueno, si nos quieren dejar comentarios, sugerencias y demás, detallitos por ahí que noten y que, pues bueno, nos ayuden a mejorar su experiencia con el sitio o el programa y demás, pues bueno, ahí está la sección de comentarios en Facebook y en la página. Pues bueno, tenemos una sección de comentarios para que nos dejen información o algo así, cosas que bueno, que podamos mejorar más que nada, sí, sobre todo mejorar. Eso fue todo. Y pues bueno, vámonos con lo no tan relevante del fin de semana, porque en serio, a comparación de lo que sucedió en AAA, pues bueno, lo que sucedió en el consejo, pues bueno, pasó, se podría decir que podría pasar desapercibido. No es cierto, una cosa sí es cierto, se me estaba mencionando, bendito sea el que hace guión y se le olvidan de qué va a hablar. Pero bueno, antes de ir con lo que sucedió en la función del viernes del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues bueno, ya hay una lucha confirmada para la función del 81 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, para mí solo hay una lucha que bueno, ya está, que ya forma oficialmente parte del cartel. Y pues bueno, esa es la lucha, va a ser lucha de damas. Y pues bueno, en esta lucha van a participar 8 gladiadoras. Sí, 8 gladiadoras. Por esta copa, la que denominaron, bueno, la que se denomina Copa 81 Aniversario. Que bueno, van a participar 4 luchadoras técnicas y 4 luchadoras rudas. Bueno, quienes van a participar va a ser por el bando técnico, va a estar Marcela, Princesa Suhei, además de Estrellita y Goya Kong. Y por el lado del mal, por el lado rudo, va a estar Seuxis, va a estar Tiffany, va a estar Dalis la Caribeña y va a estar Amapola. Estas 8 luchadoras van a estar participando por esta copa en conmemoración del 81 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por lo pronto ya tenemos una lucha confirmada, no es la lucha estelar, pero pues, bueno, si les gusta la lucha libre femenil, pues bueno, aquí hay algo. Por lo pronto ya está esto. Esperamos a que de veras nos confirmen el encuentro estelar para el próximo 19 de septiembre, a ver qué sucede por ahí. Mientras tanto, ahí está eso. Y bueno, siguiendo adelante con la función del viernes pasado, pues bueno, llamaba la atención que también alguien en el departamento de comunicación del consejo, pues bueno, se le olvidó mencionarnos que la semana pasada comenzaba la eliminatoria por el torneo del campeonato, más bien el torneo por el campeonato universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Torneo que tiene como 4 años de estarse llevando a cabo, lo han ganado 2 japoneses. Y pues bueno, ¿quiénes iban a participar en esta primera vuelta, por así llamarla? Sí, pues sí, es la primera vuelta de este torneo, rudos, principalmente por lo que ya lo había mencionado la semana pasada, pero no me cayó el 20 hasta ahorita. Fueron muchos rudos los que participaron, al menos por este lado. ¿Quiénes fueron? Terrible, el Shocker, Negro Casas, Euforia, Mephisto, Felino y Rey Escorpión, además de La Sombra. Y pues bueno, la verdad no hice pronóstico la semana pasada, es cierto, no hice pronóstico, porque la verdad me agarró de sorpresa esto, ya hasta que estaba preparando el programa y así como que, mira el torneo este, en fin. La Sombra se llevó esta primera fase. Lo destacable, pues bueno, fue que él eliminó al Negro Casas y a Shocker. Al Negro Casas lo eliminó con un foul. Pobre Negro Casas, espero que ya tenga suficiente descendencia a estas alturas. Y también, pues bueno, a Shocker ahí sí le ganó limpiamente. Pero bueno, realmente eso es como que lo destacable, insisto. Fue como que no le di mucha importancia al consejo, insisto, a esta competencia. Yo no me enteré, al menos hasta que vi el cartel cuando estaba preparando el programa. No lo vi antes de eso. La verdad, o sea, como que es que, insisto, aquí traigo todo lo que sucedió en Triple Manía y lo sigo comparando, y en serio el consejo se está, en este caso, pues sí se durmió en sus laureles, a menos que haga algo bueno para la función de aniversario. En serio, estos últimos meses, como que sí, le voy a reconocer. Bueno, le tengo que reconocer lo que ha hecho AAA, pero bueno, eso es otra cosa. Y pues bueno, la próxima semana, ahorita les digo, esta semana más bien, hay otros 8 participantes. Realmente, pues bueno, eso es como lo destacable de esta competencia. La Sombra eliminó al Negro Casas con un foul. Después se fue sobre 1000% guapo el Choker. Y pues bueno, como campeón histórico NWA de peso, creo que es semicompleto. Sí, es semicompleto. Pues bueno, avanza a la final de este torneo. Ahorita les digo en un momento quién más va a participar. Y pues bueno, lo que fue el encuentro estelar, Un episodio más de esta rivalidad entre Atlantis y Último Guerrero. Pues bueno, llegó Último Guerrero acompañado del Gran Guerrero y de Niebla Roja, mientras que Atlantis hizo equipo con Diamante Azul y Marco Corleone. Y pues bueno, le falló la estrategia a Último Guerrero, que bueno, quiso engañar al referee, pero no cayó en la trampa y al final terminó descalificando a los rudos, después de que bueno, Último Guerrero le metió un foul a Atlantis. No cayó el Tirantes, que eso sí es bien raro, aunque ya me lo disciplinaron al buen Tirantes aquí en el consejo. Ahora sí imparte justicia de veras. Y pues bueno, al final el bando técnico se llevó la victoria. Y pues bueno, quedamos esperando a que de veras se confirme la lucha por las máscaras entre estos dos antiguos compañeros de esquina. Bueno, al menos de esquina de cuadrilátero. Pero bueno, ¿qué más? Y pues bueno, eso fue como lo importante de la función del pasado viernes en la Arena México. Y vamos con lo que va a suceder este viernes 22 de agosto a las 8 y media de la noche. Obviamente, pues bueno, la segunda fase por el campeonato universal. Pero también hay otras cosas por ahí que hay que mencionar. Por un lado, bueno, empezando con lucha de gladiadores mini. Eléctrico y Último Dragoncito se van a estar enfrentando a Demus 316 y a Pierrotito. En la segunda lucha, lucha de damas, Dark Angel, Princesa Suhei y Vaquerita se estarán enfrentando a Amapola, a Dali la Caribeña y a la Seductora. En lo que sería el tercer encuentro, Blue Panther, Fuego y Rey Cometa se estarán enfrentando al Terrible, a Sagrado y a Misterioso. En el cuarto enfrentamiento de la noche, Atlantis, Máscara Dorada y Máximo harán equipo para enfrentar a Mephisto, a Bárbaro Cavernario y a Euphoria. En la lucha semifinal, pues bueno, se va a estar llevando a cabo la segunda fase del por el Campeonato Universal. ¿Quiénes van a estar participando esta semana? Volador, Último Guerrero, Diamante Azul, Mister Niebla, Titán, Niebla Roja, Dragón Rojo Jr. y Virus son los participantes de esta segunda fase del Campeonato Universal. Ya no hubo sorpresa de que si nos iban a traer a Tanahashi para defender el campeonato, pero bueno, parece que a la mera hora ser ex campeón o bueno, ser el último campeón de este torneo no te da derecho a participar en él. En fin. Y bueno, lo que va a ser el encuentro estelar, el encuentro estelar, el encuentro estelar, perdón, luchan relevos australianos, Rush, La Sombra y La Máscara, Los Ingobernables, Los Indomables, Los Sin no sé qué, se estarán enfrentando a Shocker, a Negro Casas y a Rey Escorpión. Todo esto el próximo viernes 22 de agosto, 8 y media de la noche. Tienen esta promoción de niños 10 pesos. Siempre y cuando sean menores de 11 años, no es cierto, niños de hasta 10 años pagan solo 10 pesos a partir de la 11ª fila. Sí, esa era la promoción. Y bueno, voy a un corte y regreso porque hay muchas cosas de qué hablar de Triple Manía. Pasaron unas cosas antes del evento, durante el evento, obviamente las luchas y digamos que unas cuestiones extra cuadrilátero por ahí, por así decirlo. Y pues bueno, estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tu mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. segundo bloque, pues bueno, no sé cuántos bloques más vayan a ser, pero van a estar dedicados a AAA y Triple Manía. ¿Por dónde empezar? Son demasiadas cosas, en serio. Digamos, vamos a empezar por lo extracuadrilátero, por así decirlo, empezando con la conferencia de prensa en donde se presentó a Alberto del Río como parte de que iba a formar parte de este evento de AAA, Triple Manía 22. Y pues bueno, de las cosas que declaró, bueno, y que de cierta forma confirman que pues bueno, su despido de la WWE no es una historia que de veras sí es algo que pasó. Bueno, básicamente agredió. Bueno, la razón por la que fue despedido de la empresa originalmente, bueno, la razón única por la que fue despedido fue porque agredió a un empleado. No se habían dado más detalles y bueno, él comentó en esta conferencia de prensa que pues bueno, si agredió a este empleado, pues bueno, fue por racista. Así dijo la palabra racista. No fue ni porque él se sintiera superior o algo así, bla bla bla. No, simplemente dijo que respondió a un comentario que le había hecho este empleado. Que bueno, él había platicado con el dueño de la empresa, que se iba a seguir, y que bueno, por un lado, obviamente, pues bueno, sí lo. De cierta forma, como que sí lo iban a suspender. Pero a la mera hora lo terminaron despidiendo. Y pues bueno, Alberto del Río comenta que pues bueno, no lo dejarán sin trabajo, pero él prefiere quedarse sin trabajo que lo dejen sin dignidad. Y pues bueno, en el transcurso de esta semana, pues bueno, aparecieron más noticias de esto. O sea, como que se pusieron a indagar más y pues sí, resulta que el comentario a lo mejor. Bueno, es que no sé, no he estado en ese contexto, pero vaya, suena muy simple y a lo mejor dirán, pues, algunas personas dirán, pues bueno, no, Alberto del Río tiene piel de papel, pero pues bueno, no creo. Insisto, hay que contextualizarlo, es un mexicano en Estados Unidos y pues bueno, resulta que este empleado al que le metió tres cachetadas, porque ya hasta dieron, bueno, fueron tres bofetadas, le fue a reclamar, le pidió que se disculpara por este comentario, y bueno, este empleado, ¿qué fue lo que dijo? Que aparentemente estaban reunidos la mayor parte del elenco de la WWE, tanto luchadores como administrativos, bla, bla, bla, y pues bueno, estaban cenando, y alguien le dijo a este empleado que bueno, le tocaban lavar los platos. Y este señor dijo que pues no, Alberto del Río era el que tenía que lavar los platos. Básicamente eso fue lo que dijo. Contextualizando, ¿dónde está el racismo? Pues bueno, básicamente le dijo que por ser mexicano él tenía que lavar los platos, haciendo alusión a todos estos connacionales que bueno, cruzan la frontera de manera, bueno, cruzan a Estados Unidos sin papeles, y pues bueno, ellos por lo general son los bueno, para trabajar consiguen empleos, digamos que no en estratos, vaya, que se podrían considerar en puestos bajos operativos, por así decirlo. Sí, trabajan en puestos operativos, ya sea de lavaplatos y bla bla bla. Yo de una vez digo, no es algo de migrante, pero vaya, sí es un comentario que no le cayó muy bien a Alberto del Río. Le pidió que se disculpara, pero vaya, no se disculpó, le dio tres bofetadas, hicieron una escena. Y pues bueno, a final de cuentas, por ahí de las cosas que vi que también declaró la empresa fue que la empresa tenía que garantizar la seguridad y la integridad física de los empleados, pero también a costa, bueno, en este caso conservó la integridad física de un empleado a costa de un comentario un tanto racista, bueno, no un tanto racista y punto. Pero bueno, eso es la información que ha salido hasta el momento. También por ahí muchos dicen que no están muy contentos en la empresa. Bueno, esos son rumores. Pero vaya, a final de cuentas, Alberto del Río también dijo que en el transcurso de esta semana o la siguiente iba a estar dando una conferencia de prensa para dar más detalles al respecto. Y bueno, ¿qué otra cosa extra cuadrilátero, por así decirlo, sucedió? Durante el evento, se presentó un video con Rey Mysterio Jr. como protagonista. Bueno, Rey Mysterio nada más. Rey Mysterio. Y pues bueno, mandaba una felicitación a AAA. Que bueno, son 22 años, bla, bla, bla. Bueno, ya saben, básicamente la felicitación básica para AAA por su evento número 22 de Triple Manía. Y llamó la atención que bueno, al final del video ponen un hashtag. ¿Cómo dice el hashtag? El hashtag decía Free Rey. Y pues bueno, esto hace alusión a ciertas noticias que han surgido también por ahí, que no quería comentar, pero bueno, con esto ya toma más fuerza. De que Rey Mysterio pues ya no iba a renovar con la WWE. La semana pasada salió una noticia por parte de Hugo Sabinovich. Que bueno, Rey Mysterio se iba a estar incorporando a AAA. No lo quise comentar la semana pasada porque, bueno, no es oficial, ¿no? Pero de cierta forma, con este video, con este hashtag y eso, pues bueno, cobra cierta fuerza esa noticia que dio Hugo Sabinovich. Digo, es una, se podría decir que es como un líder de opinión en cuanto a la lucha libre, al menos. Sí, bueno, es un líder de opinión en lucha libre. Pero bueno, a mí no me gusta decir cosas que no están del todo confirmadas, pero como que ahí medio se va confirmando. Y pues bueno, eso fue de las cosas extra cuadrilátero, o sea, de lo que fue previo. ¿Y qué otra cosa por ahí iba? No, nada más era eso. Ah, no, sí, ya me acordé de otra cosa. Detallitos por ahí, cuando presentaron a Alberto del Río usaron su música, la música que usaban en WWE. Al final terminaron usando Frijolero de Molotov. ¿Qué otra cosa? Este video de Rey Mysterio lo presentaron en comerciales, por así decirlo, cuando no estaba transmitiendo el pago por evento. Y pues bueno, a pesar de esto, de que ya empezó a circular y bla bla bla, pues bueno, parece que tampoco tienen muy contento a la gente de la WWE. Pero bueno, eso es digamos lo extra cuadrilátero. Ahora sí, ya entrando a lo que fue la función de Triple Manía 22, todos los comentarios, he leído más comentarios buenos que malos este año. El año pasado, en serio, todo el mundo se le fue a la yugular, pero en serio, bueno, yo también ¿cómo se llama? Lo odié, o no, vaya, simplemente no me gustó, le hicieron mucho ruido y pocas nueces. Pero vaya, por las crónicas que he leído, por las notas y todo eso, sí se ve que estuvo a la altura del evento, sí se pusieron las pilas, mejoraron las cosas en las que se equivocaron el año pasado. Por ahí también tiene sus detallitos, ¿no? Pero una de las cosas que hay que destacar, y bueno, que tenían que pasar obviamente, pues bueno, fue la inducción de dos nuevos miembros al Salón de la Fama de AAA. Y pues bueno, uno de ellos fue el del brazo, recordando que falleció el año pasado debido a complicaciones por la diabetes, por falla renal, por ahí, bueno, no, tenía alta del azúcar, tenía hipertensión, eso era lo que, no tenía falla renal, tenía alta la presión, tenía diabetes, entonces por ahí se le complicó eso. Y el otro luchador, y bueno, la familia del brazo, su esposa y sus hijos, bueno, fueron los encargados de recibir esta placa que lo hace miembro del Salón de la Fama de AAA. Y el otro luchador que fue inducido a este Salón de la Fama, pues bueno, fue el Rayo de Jalisco, que ese sí fue una sorpresa bastante sorpresiva, por así decirlo. Disculpen ustedes la redundancia, pero el Rayo de Jalisco fue inducido. Que yo recuerde, al menos Rayo de Jalisco padre nunca alcanzó a trabajar con AAA. El hijo, no sé, eso sí no lo recuerdo muy bien. A lo mejor en fechas esporádicas, ¿no? Es decir, estuvo mucho tiempo en el consejo y se fue hasta principios del 2000 del consejo, creo. Pero bueno, a final de cuentas, durante la inducción del Rayo de Jalisco, que bueno, no es la primera vez que le hacen un homenaje y no puede estar presente por cuestiones de salud, fue su hijo precisamente a recibir en su nombre este honor. Y pues bueno, durante la ceremonia salió el hijo del Perraguay a reclamar que Rayo de Jalisco no debería estar ahí, que debería estar el Perro Aguayo, que creo que ya está. Que bueno, sobre todo tiene más mérito el Perro Aguayo por ser uno de los luchadores que fundaron la empresa. Y pues bueno, por ahí se armó la pequeña bronca entre el Rayo de Jalisco Junior y el hijo del Perro Aguayo. Al final salió Blue Demon Jr. a apoyar al Rayo de Jalisco. Todo bien, hasta ahí quedó. No sé si significa que veremos pronto en algunas funciones al Rayo de Jalisco Junior. No tengo la menor idea. Pero bueno, eso fue en cuanto a la ceremonia del Salón de la Fama de AAA. En cuanto a la participación de Alberto del Río, fue breve pero llamativa. Se presentó, salió con su papá, nos reafirmó esto de que ya había comentado en la conferencia de prensa de que le podrán quitar el trabajo pero no su dignidad. Salió con dos caras, papá. Esto fue al principio del evento. Después vino las ceremonias de inducción. Que vaya, fue por, así lo dijo tal cual, por racismo dejó la empresa, o bueno, por racismo se agarró a moquetazos a este empleado. Y pues bueno, otra cosa que debo de mencionar es que en las funciones de AAA se va a estar presentando como el patrón, no como Alberto del Río, recordando que este nombre le pertenece a la WWE. Y pues bueno, durante su presentación apareció Conan y que, no sé, me sacó de onda esos comentarios. Vaya, estaba en personaje, ¿no? Pero decía que Vince McMahon no era el único racista en la empresa. Que no era el único racista en la empresa, y continúa el comentario diciendo que él odia a los mexicanos y bla, bla, bla, ya saben, ¿no? Pero bueno, estaba en personaje, porque inclusive en su Twitter llegó a mencionar que sí había cierto racismo ahí en la WWE, pero bueno, eso es otra cosa. Simplemente le dieron la bienvenida y así continuó la función. Por ahí el hijo del Perro Aguayo empujó a dos caras, Alberto del Río lo quiso retar para una lucha, pero recordemos que está bajo esta cláusula de los 90 días. Pero bueno, eso más adelante pasaría en la historia. Y bueno, esos como son los detallitos que me llamaron la atención de ahorita de Triplemania. Los encuentros, ahorita voy a eso. Me voy a hacer un corte. Voy a hacer una pausa porque sí, creo que va a estar medio latoso escucharme en un segmento como de media hora. Voy a hacer un corte y regreso. Estamos en la cavernaria. Regreso con todos los encuentros de Triplemania 22. Esto es la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía. sabía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ahora sí, ¿qué pasó en cuanto a las luchas? Obviamente llamaba la atención el Máscara contra Cabellera, la Copa Triple Manía 22, la unificación de campeonatos, bla, bla, bla. ¿Qué pasó en los encuentros iniciales? ¿Quiénes se enfrentaban? Por un lado, Aerostar, Mascarita Sagrada, la Pimpi y Jennifer Blake se enfrentaban a Superfly, a Mini Abismo Negro, a Mamba y a Sexy Star. Bueno, de las fotos que he podido ver del evento, Sexy Star salió como que con vestido de quinceañera, no sé. Para este evento salió como que un vestido muy... no muy llamativo, porque la verdad estaba bastante feo, pero todo sí. La grandez salió demostrando su grandeza y sale con un vestido tipo quinceañera, la verdad. Bastante cómico el asunto. Pero bueno, al final la lucha se la llevaron los técnicos, gracias a que Mascarita Sagrada logró sacarle la rendición a Mini Abismo Negro. Con esto se abrió, bueno, comenzaron las hostilidades en Triple Manía 22. En la segunda lucha, lo que fue el encuentro por el Campeonato Mundial Crucero de AAA, quienes iban a estar participando: Angélico, Australian Suicide, Bengala, Joe Leader, Daga, el Hijo del Fantasma, Fénix, Jack Evans, Pentagón Jr. y Drago fueron todos los participantes del encuentro. Recordando que originalmente, pues bueno, al menos así yo lo tenía entendido, iban a estar participando solamente Daga y Fénix, que eran los que tenían campeonatos que se podrían considerar como cruceros. Creo que Fénix nunca lo defendió, Daga sí lo defendió varias veces, pero bueno, ahí estuvo. Cabe mencionar que Pentagón Jr. entró en lugar de Ricochet, este luchador americano, ya confirmé que es americano. Iba a estar participando en esta lucha de campeonato, pero resulta que el joven perdió el vuelo que lo iba a traer al DF y pues ya no pudo hacer nada y pues ya no estuvo presente para Triple Manía 22. No fue el único caso no fue el único luchador que le sucedió esto, pero vaya, dice que bueno, a diferencia del otro caso, simplemente llegó tarde al aeropuerto y ya no lo dejaron subirse y ya no pudo hacer nada. Entonces Pentagón Jr. entró como sustituto de Ricochet para esta lucha, que bueno, al final no terminó influyendo nada, porque el Hijo del Fantasma es nuevo campeón mundial crucero de AAA. Esto después de que le aplicaron martinete a Angélico. Y pues bueno, con esto se llevó la victoria. Y de hecho una escena bastante curiosa fue que pues bueno, su padre, el Fantasma, que es el comisionado, sí, el presidente de la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal, pues bueno, fue el encargado de ponerle el cinturón a su hijo. Y bueno, en la tercera lucha, otra lucha del campeonato por el Reina de Reinas de AAA. Y pues bueno, no podía faltar en una función de AAA una lucha con alguna intervención de algún luchador rudo. Yo lo veía venir de lejos que en este encuentro alguien se iba a terminar metiendo. Y pues sí, fue el caso de Sexy Star, que acompañó a Taya Valkyrie. Y pues bueno, iba como su second, me imagino. Y pues bueno, Fabi Apache tenía como second a Drago. Pues sí, a final de cuentas se terminó convirtiendo en una lucha de desventaja, porque también por ahí apareció el hijo del Tirantes como referee. Entonces ya saben que es parcial hacia el bando rudo y total, entre Sexy Star y Taya Valkyrie se encargaron de debilitar a Fabi Apache. En algún punto de la lucha el comisionado se acordó que tiene ese poder y terminó expulsando del encuentro a Sexy Star. Pero realmente, o sea, el daño ya estaba hecho. O sea, vaya, al final Taya Valkyrie se llevaría la victoria. Insisto, se veía venir. Y realmente como que, no sé, no me llamaba la atención esta lucha. De todas era así como que la más meh. En el papel se veía más meh, no la he visto en sí. Pero vaya, el resultado como que no es sorpresa. Y pues bueno, era ella o era Sexy Star, ¿no? Entonces, vaya, a ver qué sucede con este campeonato en los próximos meses. Ahora que Taya Valkyrie es la campeona. Insisto, no, es de las que menos me llamaba la atención, sobre todo por esta cuestión de que son las mismas luchadoras en cuanto, pues sí, es el mismo, vaya, 3-2-1 Q. Triple A ha usado las mismas luchadoras desde hace un buen rato, entonces pues bueno, como que ya estamos muy saturados de su imagen. Cuarta lucha fue la lucha en jaula. Iba a caer una máscara o una cabellera. Y pues bueno, iban a participar Blue Demon Jr., Jeff Jarrett, Electroshock, Averno, La Parca y Chessman. Iban a ser los participantes de esta lucha en jaula. Y digo iban porque el otro luchador que les platicaba hace unos momentos, que no se pudo presentar porque perdió el vuelo, pues bueno, fue Jeff Jarrett. Aparentemente. Su vuelo se retrasó, nunca salió y pues a la mera hora ya no pudo llegar a Triple Manía 22. Inclusive él mismo comenta que 28 años de carrera nunca había faltado algún evento por cuestiones de transporte. Y pues bueno, ahí estuvo. Al final el que terminó ocupando su lugar y que bueno fue como una de las sorpresas de la noche. Fue el Mesías, terminó sustituyendo a Jeff Jarrett. Y pues bueno, ahora todo el mundo se quedó con la duda de que si el Mesías ahora es rudo técnico, ¿qué pasa? Total, viene regresando más bien de una lesión, a ver qué sucede con él. Pero por lo pronto, quienes se pudieron escapar del ring, pues bueno, se escaparon La Parca, se escapó Averno, se escapó Blue Demon y se escapó La Parca, se escapó Blue Demon, se escapó Averno. Me falta uno por ahí. Se escapó Chessman también. Y pues bueno, al final quedaron Electroshock y el Mesías precisamente. Y pues bueno, al final Electroshock termina siendo rapado por el Mesías. A falta de ver cómo estuvo el desarrollo del encuentro, pues bueno, ahí estuvo el resultado. Y siguiendo adelante, esto sí, a mí sí me llamó mucho la atención, la verdad, que pasara esto, pero bueno, se ve que a final de cuentas terminaron moviendo unas cosas ahí para Alberto del Río, bueno, el patrón. Sí le queda muy bien ese nombre para su personaje aquí en AAA, el patrón. Y pues bueno, movieron para la lucha semifinal lo que fue el Máscara contra Cabellera. Ahí yo me hubiera imaginado que iba a entrar el encuentro por la Copa Triple Manía 22 o esa cosa. Pero no, terminaron poniendo en el penúltimo encuentro la lucha semifinal. La lucha semifinal, obvio, bruto. La lucha por Máscara contra Cabellera entre Psycho Clown y Tejano Jr. De entrada, quiero destacar por lo que he leído de las crónicas de entrada. Me dio gusto que en este encuentro no se metiera nadie. Hasta este momento tengo esa impresión. Por ahí se habla de que el hijo del fantasma estuvo con Tejano Jr., pero el hijo del fantasma atacó al second de Psycho Clown, que era el mini clown. Miren, mientras los seconds se peleen, a mí no me importa, pero mientras no influyan en el transcurso de la lucha, pues bueno, no me molestará. Y pues bueno, al final fue una lucha extrema, metieron mesas, se pegaron con todo lo que había a su mano, los dos sangraron, le rompieron la máscara a Psycho Clown y todo eso. Y pues bueno, al final Psycho Clown derrota al Tejano Jr., que termina siendo rapado. Y pues bueno, rompe con... Todos hablan de un maleficio que tienen los Alvarado Nieves. Los Alvarado Nieves en la lucha libre, en cuanto a luchas de apuestas, sobre todo si son máscaras, de que las terminan perdiendo eventualmente. Cabe mencionar que, pues bueno, o sea, Psycho Clown no es el único miembro de la dinastía de los Alvarado Nieve. También está la máscara, aparte de que tienen uno de sus primos, que es Robin Jr. Y pues bueno, ahí están esos tres, ¿no? Son de los que me acuerdo. Ahí también estaba Goya Kong, pero pues bueno, ya perdió el antifaz que usaba en una lucha en jaula. Pero bueno, el resultado, Psycho Clown terminó derrotando a Tejano Jr. y que ahora quiere una oportunidad por el megacampeonato de AAA. A ver qué sucede por ahí. Y bueno, lo que fue el encuentro estelar. La Copa Triple Manía 22, insisto, ya al final, por todo lo que sucedió, pues bueno, fue más que nada para darle pie a la rivalidad. O bueno, para darle pie a la bienvenida de Alberto del Río para AAA. Y pues bueno, ¿qué terminó pasando? Eliminaron al Cibernético, eliminaron a Dr. Wagner Jr. y al final quedaron Místesis y el hijo del perro Aguayo. Al final el hijo del perro Aguayo derrota a Místesis, reviviendo esa rivalidad que tuvieron muchos años en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, al final, ya que le dieron la copa, la premiación, todo muy bien. Alberto del Río aparece en el ring. Y aparece para retarlo principalmente a un duelo ahí mismo al final del evento. Pues bueno, le valió queso que... Bueno, sí, se puede decir, le valió queso el hecho de que todavía estaba bajo la cláusula de los 90 días y terminó armando una lucha un tanto improvisada, por así decirlo, frente al hijo del perro Aguayo al final de Triple Manía 22, perdón. Y pues bueno, se armó un mini encuentro, Alberto del Río contra el hijo del perro Aguayo fue el encuentro estelar al final. Y pues bueno, fue un encuentro bastante breve, considerando que pues bueno, el hijo del perro Aguayo venía de una lucha contra otros tres luchadores. Y bueno, al final Alberto del Río derrota al hijo del perro Aguayo con su ya famosa palanca al brazo. Sí fue un encuentro oficial, así lo declaró el árbitro, que bueno, no sé quién era, pero no pude ver quién fue. Y pues bueno, al final el patrón Alberto del Río se llevó la victoria. Fue el más ovacionado en todo el evento. Y pues sí, en general puedo decir por las crónicas que fue un buen evento, que mejoró con respecto al del año pasado, que al final la incursión, o bueno, la adición de Alberto del Río de Dos Caras Junior, más bien vamos a dejarlo como el patrón, a AAA, pues bueno, sí dio mucho de qué hablar. a ver qué sucede en cuanto a esta cláusula de los 90 días, porque seguro se va a meter en problemas por ahí. Insisto, ya no parece tanto historia, pero sí sí como que se está volviendo más real la situación. Entonces a ver qué sucede por ahí. Mientras tanto, simplemente en resumen, fue un buen encuentro y espero verlo pronto. Nada más que bueno, no es cierto, no se lo pude haber comprado, pero no lo compré. En fin, fue un buen evento y pues bueno, de aquí hasta septiembre no tienen eventos grabados para la televisión, a ver qué sucede por ahí en el Inter. Y pues bueno, eso fue todo. Sí, eso fue todo. Ay Dios, ahora sí volví a las andadas, más de 40 minutos de programa. Es que sí, había mucho que comentar de Triplemanía 22. Y pues bueno, fue todo. Muchas gracias por haberle dado play. Los espero la próxima semana. Yo soy Francisco Arreola, me despido. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Muy en onda con lo del patrón. Y pues bueno, esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.